digamos, a los que somos compositores, nos impregna, nos conmueve y nos nutre. Y yo digo que hay una música rionegrina, hay una música patagónica que está en la cadencia del viento, está en esas inmensidades, como por ejemplo la meseta. Todo eso se nota en la música del rock, por ejemplo, en Río Negro. Si bien en esta oportunidad estamos hablando del rock, el rock abarca muchos estilos. Tratamos nosotros de que todos esos estilos estén representados en el Sumucura Rock y también toda la provincia. Por eso también dentro de ese colectivo, que es un colectivo realmente, que va por la meseta en esa aventura que llamamos un cura rock, también participa un equipo de muralistas que dejan un mural en cada una de las localidades que visita el Sumucura Rock, un equipo de filmación que este año vamos a filmar una road movie, que bueno, espero que después pueda participar también en el FAS, porque no, el año que viene. Y sonidistas, iluminadores, músicos, y se arma un grupo humano maravilloso. Siempre sucedió hasta ahora, en las primeras dos ediciones fue así, que creo que no es tampoco menor esto, ¿no? Como bien decían hace un ratito, los más nobles aprenden de los más experimentados, pero también los más experimentados vuelven a retomar ese espíritu, esa pasión de amateur que tienen los más nobles, y se nutren mutuamente y terminan después organizándose trabajo entre ellos. Este año las bandas que participarán en la tercera edición de Sumucura Rock, y esto lo quiero leer textualmente para que no haya ninguna duda, son las siguientes: el espíritu del Sumucura Rock respira en las localidades que bordean la meseta de Sumucura de nuestra provincia. Es por ello que, de existir bandas de rock, cualquiera sea su estilo, en las localidades elegidas para llevar adelante el festival en cada edición, se las incorpora a la delegación, que realizará el recorrido itinerante de Sumucura Rock. En esta edición, las localidades que serán escenario son Sierra Colorada, Maquincheu y Pitaniceu, las cuales cuentan con bandas que las representen, como lo son Gualicho Sumucura de Sierra Colorada, Andén de Maquincheu y la 23 de Pitaniceu. Se completará dicha delegación con cuatro bandas del resto de la provincia, tratando de representar y abarcar el resto de las regiones. Las bandas que completan la delegación serán Canabilito Fan, de General Roca, representando la zona de Alto Valle, Perusa en el Pupo, San Carlos de Bariloche, representando a la zona andina, La Nocturna, de Viedma, representando a la zona atlántica, y Positiva, de Luis Beltrán, representando a Valle Medio. Además de cuidar de que la mayor parte de la provincia se encuentre representada en el festival, también se trata de que la variedad de estilos que comulgan dentro del rótulo rock también sean tenidos en cuenta, lo cual da como resultado un mayor equilibrio sonoro y escénico. A detallar también es que en esta tercera edición del Sumucura Rock se realizará la contratación de Willy Quiroga, como bien ya manifestó el señor vicegobernador. Bueno, por último me queda decir lo que siempre digo, que es un festival itinerante, es el primer festival itinerante de rock de Argentina y tenemos entendido que de Iberoamérica, lo cual es muy importante, y se hace en la llamada línea sur, zona sur de Río Negro, una zona que bastante fue durante muchos años bastante relegada. Bueno, dichas bandas, dicho ya, los días son 9, 10 y 11 de octubre, 9 en Sierra Colorada, 10 en Maquincheu, también dentro del festejo de los 100 años de la escuela, y 11 terminaríamos en Pitaniceu.